traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón. Jesús, traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir con nuestra adoración. Derramo mi corazón delante de ti. Tus pies delante de todos, no importa lo que pensaran de mí, beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, y no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Nadie me amó así. Traigo mi perfume con nuestra adoración. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de todos, no importa lo que pensara de mí. Beso tus pies delante de todos, yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, y no importa lo que pensarán de mí. Delante de todos, yo solo quiero verte sonreír. No importan los títulos, no hay grandes ni pequeños delante de ti. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, Rey de Reyes, digno, digno, digno, digno, digno. Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor. Toda rodilla se doblará y toda lengua cantará. Tú eres el único, no hay nadie como tú. Jesús, nadie me amó así. Sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, quiero ser íntimo. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús. Yo sé que tú no tienes favoritos. Corazón clama, quiero ser íntimo. Y yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta. Escucha la voz de esta generación, amado mío. Yo sé, yo sé, yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama. ¿Qué queremos? Íntimo, íntimo. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán. Se doblará y toda la lengua cantará que tú eres santo, único Dios. Declaramos, los presidentes se inclinarán, los poderosos se postrarán delante de ti, santo, santo, santo, santo, santo. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Delante de tanta santidad, de tanta hermosura.